El día 19, en todo el territorio surcoreano, tuvo lugar por unanimidad la cuarta acción pannacional Reunámonos en la Puerta Gwanghwa, aclaremos todo el territorio, resignación de Park Geun-hye, bajo el auspicio de la Acción Popular de Emergencia por la retirada del poder de Park Geun-hye, integrada por más de 1.550 entidades cívicas y sociales de Surcorea. Tomaron parte allí más de 1.100.000 personas de distintos sectores, entre otras, obreros, jóvenes, niños y los representantes de partidos opositores como el democrático Toburo, el popular y el de justicia. En Seúl participaron unas 740.000 personas. La prensa extranjera comentó la lucha de ese día diciendo que la población demostró con manifestaciones su fuerte resistencia a Park Geun-hye, que negó la investigación de la fiscalía, y se expresó la voluntad de continuar las manifestaciones hasta alcanzarse el objetivo. Por otra parte, según Ryunam News y la radio MBC de Surcorea, el pasado día 18, los surcoreanos que estudian en las universidades de Washington y Georgetown y el Instituto Superior Maryland publicaron una declaración sobre la situación, y el día 19, en Roma de Italia, tuvo lugar un acto de los surcoreanos residentes en esa ciudad y los estudiantes de Surcorea, quienes exigieron la dimisión de Park Geun-hye.